List 22. Afable. Affable. Atleta. Athlete. Química. Chemistry. Tutor. Counselor. Decepción. Disappointment. De vez en cuando. Every once in a while. Dotado. Gifted. Analfabeto. Illiterate. Concepto. Partida. Item. Lío, follón, desorden. Mess. Peatón. Pedestrian. Parientes, familiares. Relatives. Bufanda. Scarf. Pecador. Sinner. Hombre de estado. Statesman. Fecha objetivo. Target date. Amenazador. Threatening. Aumentar. To boost. Ahogarse. To drown. Decepcionar. To let down. Aplazar. To put off. Escupir. To spit. Organizar una fiesta. To throw a party. Atletismo. Track and field. Látigo. Whip.